A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Segundito, por favor. Ok, pregunta, ¿me están escuchando? ¿Me pueden oír? Hola chicas y chicos, por favor comenten, hablen, manifiéstense, demuéstrenme que están vivos. ¿Me pueden escuchar? Segundito, coño de su madre, vamos a hacer arreglos, espérense. Alguien por ahí está diciendo, mierda, nunca llegué temprano a esto. Bueno, chamos, acabas de llegar a la hora que es. Recién empezando, pero no me han contestado, coño, díganme, me están escuchando. Quiero ver un chorro de sis ahí en el chat. Joder. Háganme el favor. Ajá, ahí me están diciendo que sí. Ahí me están diciendo que sí. Vamos a ver, espérense. No seamos mala onda, vamos a invitar a los demás. Vamos a invitar un momentico a los demás. Ok. Bueno, damas y caballeros, les quiero agradecer que decidan compartir un pedazo de su domingo conmigo. Les agradezco a todas y a todos su presencia y que dejen a este servidor animarles lo que resta del día domingo y lo que nos aguarda en esa reparadora madrugada de televisión, buenas películas y sueño. No hay reglas para escuchar este programa, salvo que agradezco ocasionalmente tus pulgares arriba y tus preguntas sobre todo, porque eso es lo que anima el 90% del show. Tus preguntas, puedes hacerlas, no te cohibas. También puedes escucharme navegando por internet y dejando esto encendido a buen volumen. La única regla, el único requisito es que la pases bien. Los que no van a poder asistir esta noche, no se preocupen, el programa, como están viendo, está grabado ya. Y lamento decirles que esto no tiene una hora de salida. Pero bueno, a pesar de que esto va así más o menos en esa filosofía de cómo vaya yendo, vamos viendo, la pasamos muy bien con los Drosorama. Así que por favor, un minutito de silencio para inaugurar la noche de la mejor manera posible. Porque ustedes están viendo que la imagen oficial de esta noche es un coño. Un coño tipo cómic. Un coño que nos describe muy bien. Una vez un científico dijo que con el grito de un ser humano, después de 14 minutos, se puede calentar una tacita de café. Bueno, no sé qué están bebiendo allá en casa, pero permíteme entonces calentar tu pequeña bebida. Bienvenidas y bienvenidos al Drosorama. Bueno, antes de comenzar así con ganas, quiero decirles una cosa bien especial. Estoy reformando mi blog. Mi blog es www.dros.com.ar. Están escuchando dross.com.ar. He recibido varios comentarios de que el sitio estaba hecho un culo, los artículos no aparecían, todo estaba desordenado, las conversaciones no estaban donde tenían que estar, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, no tiene importancia. Quiero que sepan que yo corregí, me he pasado estos días corrigiendo de buena gana mi sitio y que si ustedes quieren empaparse con lo que yo hacía antes de los videos, si quieren conocer al Dross original, al Dross primigenio, carajo, ¿cómo se nota que he estado leyendo Lovecraft para usar esa palabra? Sean libres de visitar mi sitio. También quiero decir algo muy importante, que por lo menos a mí me emociona bastante, es importante para mí. Estamos a punto de llegar a los 200.000 suscriptores. Manda huevos, 200.000 suscriptores. Esto es impresionante si tenemos en cuenta que del 2008, que es cuando empecé a subir videos, al 2011, me tomó a ver cuánto. No voy a contar el 2008 por fin, 9, 10, 11, 3 años, 3 años, sin contar el 2008 porque, subí un video nada más. 3 años me tomó llegar a 100.000 suscriptores y ya, nada más en unos pocos meses, en un puñadito de meses, auné otros 100.000 suscriptores más para llegar a los 200.000. Carajo, estamos creciendo muy rápidamente. Muchas gracias, coño de la madre. Muchas gracias, chicas y chicos, por todo ese apoyo. Los quiero que jode. Empecemos pues con las preguntas. No se cohiban, no se guarden nada. A ver, díganme qué tienen. ¿Dónde está el troll? El troll ahora tomó su lugar en el closet. El troll, cuando yo vivía allá en San Isidro, estaba dentro de un closet metido. Ahí es donde está el troll. No le traten de encontrar doble sentido a la frase, un troll en un troll de closet. Pero sí, ahí está metido en, Dios sabe haciendo qué con su pequeña laptop. Alguien me está preguntando, Dross, ¿qué pasaría si el cuerpo humano no caga nunca más? Si el cuerpo humano no caga nunca más, entonces vas a presenciar una metamorfosis psicológica del individuo. ¿Alguna vez tú has visto una de esas personas cretinas, sangre pesadas, que caen mal? Pero que caen mal en serio. Bueno, eso es lo que le pasa a todas las personas que lo cagan, hasta que finalmente implote en un festín, una herida y una odisea de mierda, sangre. Y bilis. Dross, ¿cómo piensas que va a ser el GTA V? Mira, la verdad no tengo idea, no quiero aventurar nada, pero espero que sea de puta madre. Amigo, espero que sea de puta madre, espero que nada más con ver el primer playthrough oficial tenga una erección descomunal. No quiero ser vulgar gratuitamente, pero es mi franquicia de juego favorita, yo me emociono. Espero mucho de Grand Theft Auto 5. Tengo que confesar que mi hype está altísimo. Por favor, les digo una cosa. Cada vez que lleguemos a 1.000 likes, o sea, es decir, cada vez que sumemos 1.000 likes a los pulgares arriba, compartan sus pulgares arriba, coño, no sean egoístas, no sean amarretes. Pónganle pulgar arriba al video, porque por cada 1.000 yo voy a tirar un coño bestial, pero me lo tienen que avisar. Por favor, avísenme, porque yo me pierdo hablando. ¿Cuál es tu actriz porno favorita? Me pregunta Tepuyes. Coño, Tepuyes, esto te va a sonar como una mentira colosal. Te pido disculpas de antemano si así lo sientes, pero sabes que yo no miro porno. Del porno que yo llegué a mirar, había una actriz muy famosa llamada Ginger Lynn. Ginger Lynn, pero ya no hace porno. No sé. Aparte, tiene que ser una mujer como de 40 años hoy día. Ojo, las mujeres de 40 años están buenísimas. Y las de 50 también, pero digo, ya imagínate tú hace cuánto tiempo que veo que no veo una película porno de, no. El internet mató el porno común y silvestre. Dross, ¿cuál es tu película de terror preferida? Ay, Cristian, me hiciste una pregunta imposible, chamo. No te puedo decir eso. Hay muchas películas de terror buenas, Cristian. Hay muchas películas de terror buenas. Está El Exorcista, El bebé de Rosemary. Está Suspiria de Darío Argento, muy buena. ¿Cuál más? Está Poltergeist. Excelente, excelente, excelente película. Poltergeist, a mí me encantó. Está El Aro, que también es bastante buena, es de las más modernas. De las de terror, seguramente se me están olvidando varias. Ah, The Thing. La cosa de John Carpenter, de los años del 82, creo que es esa película. Excelente, excelente, muy buena. Está El octavo pasajero de Ridley Scott, comúnmente conocida como Alien. Películas de terror buenas hay pocas, pero creo que te acabo de mencionar las que se me ocurren ahora mismo que yo, con las manos en el fuego, puedo recomendar. Dross, ¿qué opinas de la película Saw? Opino que yo las vi todas. Opino que son buenas, pero ninguna me parece una obra maestra como para mencionarlas en mis películas de terror preferidas personalmente. Alguien me dice, Dross, te amo. Yo también. Aquí lo que sobra es cariño, no joda. Alguien me pregunta, ¿qué se siente vivir solo y estar en libertad? Se siente bastante bien. Ahora, les voy a decir algo. No sé si son mariqueras de persona que se va a vivir solo, pero este edificio tiene sonidos raros por la noche. Tiene sonidos muy. Varias veces me he despertado asustado porque se escuchan cosas extrañas en el pasillo afuera. Y como yo soy la única persona que está en este piso, yo vivo en un último piso. Entonces yo no comparto el piso con otras personas, o sea, con vecinos del apartamento de al lado. Mis vecinos son los de un edificio que está allá, que son los del video. Pero aquí vecinos de este edificio, este condominio, no tengo. Razón por la que puedo gritar coño tan alegremente sin molestar a nadie. Porque no me gusta molestar tampoco a la gente. Y sí, se escuchan cosas rarísimas y es bastante creepy y me encanta. Me encanta. Dross, ¿comprarás el nuevo Metal Gear? ¿Cuál? Porque yo le perdí la pista. ¿Cuál? ¿Es el de Raiden? ¿Ese que corta todo? Sí, lo voy a comprar. De todas maneras, Metal Gear para mí es como decir, coño, si yo fuera un quemado con la política, para mí Metal Gear es como el Che Guevara, chamo. O sea, todo lo que salga de eso, yo voy a gastar mi dinero. ¿Qué te puedo decir? Dross, ¿te harías novio de la chica Pepsi? ¿Qué pregunta tonta es esa, amigo? No puedo ser novio de ella si ella no se deja primero. Coño. Dross, ¿podrías probar a grabar psicofonías? Y mira, capaz y un día de esto dejo la grabadora encendida toda la noche. A ver si escucho lo que sé yo, un comentario fantasmal, demoníaco de un poltergeist o quizá de un doppelganger maligno. Pero yo creo que todo lo que voy a conseguir es ¡Dross! ¿Por qué dejas grabadoras en la noche? Dejar grabadoras sin que nadie lo sepa es de mala educación. Alguien me dice, un tal Ricard 117 me dice, hazme el amor. Coño, Ricard. Chamo, no sé, te pasaste. Te pasaste. Ese tipo de cosas no se ventilan en público. Aunque aprecio tu entusiasmo. Todo entusiasmo es bueno. Al menos para mí. Alguien me dice, juega Amnesia. Me ha recomendado mucha gente que juega Amnesia, pero no lo voy a jugar todavía. Lo estoy reservando para octubre, que es el mes de Halloween. Es un mes donde yo subo puros videos de terror, ya sea jugando juegos que asustan o contando historias de terror o haciendo videos con cosas relativas al miedo. Entonces quiero reservármelo porque juegos de terror buenos que sirven para hacer un video hay pocos. Así que no quiero quemar Amnesia. ¿Qué programas ves en la tele? Mira, salvo contadísimas excepciones, yo no veo televisión. Y esas contadísimas excepciones son porque de repente escuché por ahí que van a hacer un programa bueno de un documental o de un debate político chévere y lo veo, pero normalmente no veo la televisión. La verdad, para mí, ver televisión es como volver a una computadora primitiva teniendo internet, que es un medio de entretenimiento infinitamente superior. Dross, te amo. Yo también te amo. Muchas gracias. ¿Qué opinas de Resident Evil 6? No sé, amigo, cuando lo juegue, probablemente dé una opinión. Pero por ahora, hay una regla del buen reviewer, del buen gamer. No ponerse a jugar nada hasta jugarlo. Dross, ¿me follarías? No, porque está haciendo mucho frío. Dross, tengo una pregunta que tal vez pienses que sea estúpida, pero aquí te va. ¿Le tienes miedo a envejecer? Primero que nada, tu pregunta no es estúpida. Segundo, no, no le tengo miedo a envejecer. Yo he notado que soy de ese. Una de las cosas buenas que puedo decir de mí mismo, de las pocas cosas buenas que me animo a decir de mí mismo, porque a mí me da pena ajena decir cosas buenas, no sé. Tengo un sentido de la pedancia muy agudo y no, no me gusta eso. Pero una cosa buena que puedo decir de mí mismo es que yo soy como el vino. Conforme voy envejeciendo, me voy haciendo más guapo. Así que no, no le tengo miedo a envejecer, la verdad. Alguien me está diciendo que llegamos a los 1000 likes. Ay, ay, ay. Alguien me está diciendo que llegamos a los 1000 likes. ¿Será cierto o no? Ajá, den sus pulgares arriba, coño. Den sus pulgares arriba. Generosidad ante todo, joder. En ese caso, entonces prepárense todas y todos. No quiero que hayan putitos que le bajen el volumen a los parlantes. Me sabe a mierda si mañana tus padres tienen que ir a trabajar. No me importa que tu hermana, tu hermano tenga un examen vital, crucial el lunes. Sube los parlantes, sube el volumen. No joda. El último Drosorama fue hace 2 semanas, así que no sé qué, ni que esto fuera todos los días. A ver. Va un coño a la 1. Va un coño a las 2. Den pulgares arriba y por favor avísenme cuando lleguemos a los 2000. Sean generosas y generosos con los likes. Alguien me pregunta, ¿te gusta el fútbol? No, no me gusta el fútbol. La verdad que no. La verdad es que no. Alguien, un tal Judalosa 123 me pregunta, men, ¿cómo hiciste para tener tantos suscriptores? Chamo, yo creo que la mejor regla en pos a obtener muchos suscriptores es no andar pensando en obtener suscriptores. Simple y llanamente haz lo que te gusta, graba lo que quieras, no subas un video hasta que tú personalmente y nada más que tú esté contento con lo que está subiendo. Disfruta mucho toda esta locura. Y con un poco de suerte, porque la suerte siempre es indispensable, La gente va a ver tus videos y va a ser el boca a boca. Yo no te sabría decir por qué tengo tantos suscriptores, pero fue un proceso muy de boca a boca. Dross, mi mamá me pegó por estar viendo tu programa tan alto de volumen. Ay, señora, por favor, coño, es el año 2012. Qué horrible, ¿por qué le está pegando a su hijo? Coño, eso es bastante peor que yo gritando a las 10:34 de la noche. No, por favor. ¿Qué es eso? Carajo. Dross, tu coño me dio un orgasmo. Un honor saberlo. Un verdadero honor saberlo. ¿Qué opinas de las películas de Evil Dead? Me gustaron bastante. Me gustaron bastante. Las tres, pero en especial la uno y la tercera, que creo que se llama El Ejército de los Muertos, The Army of the Dead, algo así, pero es muy, muy buenas, pues, o sea, películas de verdad que se disfrutan mucho, o sea, yo soy muy fanático del cine clase B. Y las películas de Evil Dead están entre las mejores en ese tópico particular. Sin embargo, la mejor película de zombies que yo vi en mi vida, y ojo, esto es una opinión personal, hay muchas películas de zombies buenas. La Noche de los Muertos Vivientes, El Renacer de los Muertos, Evil Dead, 28 días después, 28 semanas después, etcétera, etcétera, etcétera. E inclusive la que estaba en broma que hicieron en Inglaterra, Shaun of the Dead. Muy buenas, pero mi gran favorita es una que dirigió el señor Peter Jackson cuando apenas estaba empezando en el negocio, que se llama Brain Dead. Cerebro muerto en inglés, Brain Dead. Conocida en España como Tu mamá se comió mi perro. Si no has visto todavía esa película de zombie, chamo, no eres nada. No estás en nada. Eso es como, no joda. Ser fanático de los videojuegos y nunca haber jugado un Mario. Anda a cagar. Vean esa película. Muy buena. Muy buena, chamo. Por favor, recuerden que por cada 1.000 likes, ustedes me avisan que será el momento de otro supercoño. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Dross, ¿crees que sin la religión estuviéramos mejor tecnológicamente hablando? No creo, estoy completamente seguro. El problema es que la religión también ayuda a mucha gente de bien a estar feliz, a estar contentas un poco más contentas con su existencia, llevar mejor el fardo de la vida. Y mira, es algo que respeto, no lo comparto en lo absoluto, no lo comparto en lo absoluto, pero lo respeto. Si están mejores con una religión, bueno, chévere, allá ellos y está bien, pues. Pero sí, yo creo que sin la religión. Va, la religión es esencial, es algo esencial para la madurez del ser humano, porque yendo más allá de la religión y dándose cuenta de lo absurdo que es, y dándose cuenta de darle tanta importancia y tanta majestad a algo que no es más que una mentira. Es un paso de madurez esencial para el ser humano. Así que sí, las religiones probablemente fueron un mal necesario. Ay, ay, ay, parece ser que llegamos a los 2.000 likes. Parece ser que llegamos a los 2.000 likes. Lero, lero, candelero. Bueno, al chico que dijo que su mamá le pegó. Hermanito, prepárate porque va a volver a pegarte tu mamá. Es más, te voy a decir una cosa. Y luego si tu mamá te regaña, dile que Dross te lo dijo. Te dijo que lo hicieras. Que estabas influenciado por mí. Cierra con llave la puerta del cuarto. Imagino a la señora tocando la puerta y molesta. A ver. Aquella chica que dijo que el coño le provocó un orgasmo. Si quiere que se ponga el parlante entre los muslos y que le suba el bajo al máximo. Aquí voy. Brr, brr, vamos a prepararla. Va un coño a la una. Natoman 56 me pregunta, ¿puedo gritar contigo, Dross? Por supuesto. Por supuesto que sí, Nato. Vamos, los dos. Un coño a la una. Un coño a las dos. Gracias por esos 2000 likes. Dro 2000 pulgares arriba. Bueno, chicas y chicos, no sean egoístas, por favor. No sean egoístas. Denle pulgar arriba al video. Generosidad ante todo, coño. Generosidad ante todo. Vamos, denle pulgar arriba. Dénmele pulgar arriba al video, carajo. Cuando lleguemos a los 3000 likes, ustedes me avisan. Hay una persona que recién acaba de llegar y dice, coño, me asusté. Dross, ¿qué significa el orama de Dross Orama? El O-rama. Mira. El término rama, seguido de algo, o sea, orama, algo, espacio, orama, es relativo a un show audiovisual, que por lo general se encuentra en un televisor, por ejemplo, Futurama. Entonces, como a mí me gustó bastante ese título Futurama y me gusta bastante la palabra rama, porque me parece así muy quiche, muy de clase B. Entonces yo dije, bueno, ¿quién quita lo valiente? Dross o rama. Y así es, coño, me están viendo. ¿Te gusta el anime? Sí, me gusta. No todos, pero sí muchos. Por ejemplo, me gustó bastante la puesta en escena audiovisual de Akira. Me gustó mucho Cowboy Bebop. Me gustó mucho un OVA llamado Spriggan, Kemonosume. Eso fue una serie, un anime de 13 episodios. Creo que lo basaron en un manga, pero no estoy seguro. Y en su momento, aunque no ha envejecido bien, se le nota que era de otra época, Caballeros del Zodíaco. Por lo menos las primeras dos sagas. Dross, ¿qué opinas del crítico de la nostalgia? El Nostalgia Critic. Mira, me gustan bastante sus videos. Me gustan bastante sus videos. Creo que es una persona muy talentosa. Me gusta mucho el personaje que él interpreta. Respeto bastante a Doug. Respeto su trabajo. En muchas oportunidades me ha gustado mucho más incluso que el Angry Nintendo Nerd. Creo que es un excelente humorista también. Pero últimamente lo he dejado de ver, pero no es por nada en particular. Creo que porque cada vez me meto más en mi propio mundo. ¿Te agrada Chespirito? Me pregunta Gasham 399. Coño, Gasham, ¿qué pregunta es esa? Por supuesto. Chespirito para mí no es solamente un gran personaje, no es solamente uno de los mejores humoristas del mundo, sino además un héroe. Un héroe porque él es uno de esas poquísimas, una de esas poquísimas personas. Cuidado, sino realmente la única persona que ha puesto un show humorístico latinoamericano, en este caso mexicano, pero latinoamericano, a un nivel de la talla de un sitcom norteamericano. Por ejemplo, en Estados Unidos mucha gente conoce el personaje del Chavo del Ocho, mucha gente conoce la figura icónica de Don Ramón. Gringos, les estoy hablando de gringos y en Europa también. Y la verdad, ningún show de humor latinoamericano que por lo general, no todos, pero sí una enorme cantidad se caracterizan por ser malísimos. Chespirito es un héroe. Dross, ¿crees en los extraterrestres? Yo hablé de eso en un video. ¿No? Búscalo, búscalo. Pon en el buscador de YouTube. Dross, espacio extraterrestres. Sí, creo en las extraterrestres. Ahora. No creo en esas teorías estúpidas de que ellos pusieron las pirámides de Giza, que nos visitan a cada rato, que abducciones, pendejadas, mamadas, estupideces. Creo en los extraterrestres desde un punto de vista netamente científico e intelectual, basado en la probabilidad matemática de que en este vasto universo, con su número vasto de galaxias, que hay muchas más galaxias en este sector pequeñísimo del universo, de lo que granos de arena hay en todas las playas del mundo, que definitivamente tiene que haber vida en algún otro lado. En esos términos, sí, por supuesto, creo en los extraterrestres, estoy seguro. Aunque bueno. Dross, ¿crees que los extraterrestres algún día van a intentar contactarse con nosotros? Mira, no sé, la verdad. Es decir, si ellos son mucho más avanzados que nosotros, si ellos han resuelto los problemas que para nosotros son el pan nuestro de cada día, si ellos tienen la tecnología necesaria como para cruzar sistemas solares, con todo lo que eso significa, yo la verdad no veo por qué ellos estarían interesados en hacer contacto con nosotros. ¿Tú estarías interesado en hacer amistad con un completo imbécil, con un coeficiente intelectual inferior, que no puede decirte nada interesante, porque seguramente así es como ellos ven a los seres humanos? Ellos seguramente son dueños de una inteligencia que no puedes ni siquiera empezar a comprender. ¿Para qué quiere una persona así, un individuo así, sentarse a hablar con un ser humano? La verdad, ¿tú te crees tan interesante? Yo no. ¿Para qué? No sé. Que contactar, mira, si ellos están un poco más avanzados que nosotros, sí, probablemente quieran contactarse por medio de señales de radio o algo así, qué sé yo, se podría establecer un contacto así. Pero si son súper avanzados como para mandar una nave espacial, ¿para qué? Bueno, no sé. Es como decir tú llegar y sentarte a hablar con una vaca. ¿Qué puedes sacar? ¿Qué te puede decir a ti los mugidos de una vaca? ¿Qué te puede decir a ti un ser humano? No somos tan la gran vaina como tú crees, hijo. ¿Te gusta Star Wars? Sí, me gusta, pero me gusta más Star Trek. Viaje a las estrellas, el Capitán Kirk, el Capitán Picard. La Capitán Janeway. Esa es mi serie de ciencia ficción predilecta. Bueno, aunque Star Wars es más que nada ciencia ficción con fantasía, pero me encanta Star Trek. Dross, yo sé que tú eres ateo, pero ¿te gustaría que existiera algún dios o algo por el estilo? Mira, la verdad es que no. No me gustaría que existiera un dios porque tendría que ser un ser que dejara a los seres humanos a su aire, porque por cada intervención retrocedería la inteligencia de la humanidad por lo menos 3 siglos. Y si existiera un dios, este tendría que querer que los seres humanos algún día aspiren a ser como él o parecidos a él en todas las cosas buenas. Así que si tuviéramos un dios imbécil como cualquier otro ser humano, creo que hace tiempo habríamos desaparecido. Lamentablemente, para mí la existencia de un Dios no tiene lógica, pero si existiera, creo que se tendría que mantener lo más alejado de nosotros posible. Alguien me está diciendo, Agustín me dice, Dross, soy una de las multicuentas del troll. No, Agustín, eres un severendo gilipollas. Eres como el famoso programa mexicano del chico ese que su mamá no lo deja hacer hardcore. No, hijo. Gracias por intentar, pero no. No te salió. Amigas y amigos, por favor, cuando lleguemos a los 3.000 likes, avísenme y pongan pulgares arriba, coño. Pongan pulgares arriba, son bienvenidos. Generosidad ante todo, por favor. Denle pulgar arriba al video, carajo. Denle pulgar arriba. Dross, ¿te gusta Nirvana? Nirvana es una de las bandas de rock de los 90 que yo recuerdo con más cariño. Mi cultura general rockera no es muy amplia porque ese no es mi tipo de música, pero por supuesto que conozco a Nirvana porque no he vivido debajo de una roca toda mi juventud. Y sus canciones me gustaron muchísimo y me siguen gustando. Alguien me está preguntando, Dross, ¿tú me quieres? No, no te quiero un carajo. Tienes que encontrarte a alguien más cercano que te quiera. No por internet. Yo los quiero a todos, pero de manera general. Están inventando vainas. Dross, ¿tú me quieres? Mary, ¿qué eres esa? No joda. Dross, un consejo para la vida. Me pregunta Cristian 580HD. Un consejo para la vida. Wow. Un consejo para la vida. Sepan hacerse respetar. Sepan decir a tiempo lo que tienen que decir, como lo tienen que decir. Lean mucho. Estudien. Para que puedan ser seres humanos íntegros y respetables. Porque en la cultura general, en el amplio vocabulario, está la herramienta más indispensable para hacerse respetar. ¿Cuántas veces no le pasa a muchos niños que quieren decir algo pero no saben cómo decirlo? Porque no logran procesar, no logran bajar del cerebro a la boca lo que necesitan decir, cómo lo tienen que decir, porque les falta palabras, porque les falta vocabularios, porque no saben poner en palabras eso que sienten. Y eso que sienten se puede poner perfectamente en palabras si supieran más de su propio idioma, si tuvieran más vocabulario. Lean mucho. Un buen consejo para la vida. Alguien me pregunta, clave del éxito. Coño, mira, yo apenas tengo 29 años, así que no puedo contestar esa pregunta sin sentirme como un completo pajero, porque no tengo clave del éxito, pero si tú me preguntaras, ¿cuál creo yo que es la clave del éxito? Es trabajar bastante. Trabajar bastante en lo que te gusta. Yo lo hice y la verdad estoy encantado. Estoy feliz dentro de la medida de lo humanamente posible. Dross, ¿qué significa Dross? Ajá, ¿qué significa mi nickname Dross? Eso lo tienes que ver en mi blog, www.dross.com.ar. En la sección preguntas más frecuentes, ahí hay una pequeña biografía, léela, vas a saber todo respecto a mi nick. Y mis comienzos en esta grandísima locura que se llama Internet. Dross, ¿cuál es tu ideología política? No tengo ideología política. De joven, yo tendí más hacia la derecha por mi desagrado hacia Chávez. Pero dicha sea la verdad, yo tengo muchas creencias que pertenecen a la izquierda. Tengo muchas convicciones socialistas. Y sí, en momentos de mala leche tengo uno que otro arranque derechista. Pero mi ideología política es el objetivismo, puro y duro. Disfruto y gozo una bola diciendo las cosas que mucha gente no quiere oír. Sobre todo en cuanto a política, porque todos los seres humanos tenemos grandes defectos. Nadie es perfecto. Pero en los políticos esos defectos son más imperdonables, porque están representando mucha gente y se supone que lo mínimo que tiene que haber es seriedad. Y lamentablemente en la política sudamericana hay algunos países, unos cuantos paisitos, todos saben quiénes son, cuyos políticos son unos payasos mediáticos totalmente. Alguien me está diciendo que llegamos a los 3.000, a los 3.000 likes. Por favor, que alguien me lo confirme. Que alguien me lo confirme, coño. Digan, por favor, hablen, manifiéstense. Llegamos a los 3.000 likes. Quiero leerlos diciéndolo. Porque verlo por mí mismo no basta. ¿Llegamos o no llegamos? Escriban, coño. Ajá. Sí, señor. Tenemos 3.000 likes. Ay, ay, ay. Jejeje. Espero que estén preparadas y preparados, porque aquí va el tercer coño bestial de la. Bueno, el cuarto, porque yo inauguré el video con un coño. No nos pongamos a contar, güey, qué boludo. Esto me pasa por estar contando. Va un coño nuevo, carajo. Coño a la una. Coño a las dos. Muchas gracias por esos 3.000 pulgares arriba, amigas y amigos. Háganme llegar sus preguntas. Dejen la timidez, por favor. Si algo que no me gusta es la timidez. Carajo, eres tímido en la vida real. ¿Vas a ser tímido también en internet? Carajo, qué pusilánime, coño. Basta. Vamos, libérense. Disfruten. Ya están la porno audiencia diciendo groserías. Por ejemplo, mira, aquí hay uno que dice, acabé con tu coño. Gracias. Me lo tomo como un cumplido. Me lo tomo como un cumplido, por favor. Recuerden, por cada 1.000 likes, por cada 1.000 pulgares arriba, yo voy a gritar un coño brutal, descomunal, enorme, legionario, guerrero, caballero del zodíaco total. Así que, por favor, generosidad, pulgares arriba. Alguien me está diciendo, un consejo de amor. Coño, chamo, ¿cómo que un consejo de amor? Tú no me respetas. ¿Me vistes cara de qué? ¿De consultorio sentimental? Ay, carajo, estos adolescentes, un consejo de amor. Coño, hijo mío, aquí te va un consejo de amor. Porque yo estoy viendo, por el número que está al lado de tu nick, que eres un adolescente apenas. Que eres un chamito, como decimos en Venezuela. Eres demasiado joven para estarte preocupando por esas mamadas del amor. Es decir, si te gustan las minas, chévere, buenísimo. ¿Quieres tener una novia? Tenla. Pero no lo dramatices, es un consejo del amor. Aprende. Tú simplemente aprende, vive y aprende. Y acuérdate, por más que te despeches en una relación, no es el fin del mundo. Carajo. Dross, ¿no haces deporte? No. Recientemente empecé a ir al gimnasio con la gorda. El otro día hubo un operativo para subirla a una caminadora. Entre el instructor y yo la empujamos, le intentamos encajar, mientras ella rugía ¡oh! y daba manotazos. Pero logramos subirla a la caminadora. Les reitero, generosidad ante todo con los pulgares arriba. Carajo. Generosidad con los pulgares arriba. Ajá. Alguien me dice, Dross, dame tu iPhone. No, lo que te puedo dar es una buena patada por las bolas. El celular de cada hombre es sagrado, coño. Está preguntando, Dross, dame tu iPhone. Está intentando suerte. A ver qué consigue. ¿Has podido asistir a la Jigoku? No, Andresito, no. Nunca he ido a una Jigoku. Me da curiosidad, quizá algún día vaya, no sé. No sé. Dross, le robo wifi a mi vecino, ¿está bien? No, eres un reverendo hijo de puta. Cómprate tu propio wifi. Un día de estos tu vecino se va a disparar, ¿viste? Y vas a ver lo que estás haciendo. Dross, ¿has escrito creepypastas? No, no los he escrito. Me gustaría alguna vez escribir alguno. Dross, ¿cuáles son tus pasatiempos? Mis pasatiempos, la verdad, son bastante simples. Me gusta a veces escuchar la música de orquesta que yo tengo. A veces salgo a pasear. Me gusta pasarme ratos bastante largos soñando despierto, trabajando en mis cosas, estando en mi propio mundo, en lo mío, en lo mío, en lo mío. Soy muy así. Les digo algo, por favor. Repito, vuelve el perro arrepentido. Denme sus pulgares arriba. Que cuando lleguemos a los 4.000 likes, cuando lleguemos a los... Acabo de escuchar algo extraño en el pasillo, coño. Cuando lleguemos a los 4.000 likes, voy a gritar otro coño bestial, brutal, descomunal, gigantesco. Ven, este edificio tiene sonidos extraños, como por ejemplo el de ahora. Juraría que a alguien se le cayó algo justo detrás de mi puerta. Manda huevos. Alguien me está preguntando, ¿qué opinas de South Park? Me gusta bastante, es una de mis series predilectas. Todo lo que es, qué sé yo, Family Guy, South Park, me encantan. Lo que no me gusta mucho últimamente son los Simpsons. ¿Por qué? Bueno, porque no sé, está como que muy aburguesada esa serie, ¿no? Ya los Simpson ya no son una serie transgresora, sino más bien una institución televisiva. Y no sé, hay otros tipos de humor que me gustan mucho más. Dross, ¿te gustaría romperle la madre a algún político en especial? Me pregunta Nano The Master Power. Hay varios políticos a los que me gustaría romperle la madre, Nano. De hecho, yo soy una persona que aboga porque a varios políticos se les rompa la madre de tanto en tanto. El problema, y esto hay que admitirlo, es que ellos no son los arquitectos de nuestra miseria. Los arquitectos de nuestra miseria son nuestros propios pueblos ignorantes que los eligen, que votan por ellos, que no escogen, que no van a votar por el estadista, el que da las mejores ideas, el que presenta soluciones, el que te dice cómo en vez de qué a cada rato, el que tiene más labia, el más hablador de huevonadas. Entonces, hasta que el pueblo no madure, no vamos a poder darle putazos ni carajazos a los políticos. Los putazos y los carajazos se lo dan los libros, la cultura y todas esas cosas que permiten que ellos pasen a segundo plano y queden olvidados en el inodoro del tiempo, en la puerta trasera del tiempo. Alguien me pregunta, ¿has estado en la Deep Web? Sí, he estado en la Deep Web. Pero la verdad no hay mucho que hacer ahí. Entré una vez por curiosidad y vi una cosa que me sorprendió mucho, que es un mercado de drogas, de comprar drogas. No sé si funcionará, si operará en verdad o si será alguna fricada para impresionar a la gente que explora la Deep Web, pero Dross, ¿te gustó la película de los Avengers? No la he visto todavía, fíjate. La veré. La veré. Ahora mismo yo tengo otras prioridades, como por ejemplo ver Prometheus. Esa es mi gran película esperada. Les recuerdo, generosidad con los pulgares arriba, por favor, para que cuando lleguemos a los 4.000 likes pueda lanzar el coño más bestial, virulento, brutal, grotesco de toda la noche. Vamos, carajo, pulgar arriba. Pulgar arriba, carajo. Y ustedes me avisan cuando lleguemos. Alguien me pregunta, ¿fue muy difícil entrar a la Deep Web? No. No es difícil. Con un mínimo de investigación por Google vas a poder. ¿Qué opinas de la leyenda de Zelda? La leyenda de Zelda, no, no me gusta. No es mi tipo de juegos. Le reconozco su gran legado, pero no, nunca me gustó. Alguien me pregunta también, ¿qué opinas de la E3 de este año? Pues que la verdad estuvo bastante floja. No vi nada particularmente interesante. ¿Qué dicen tus vecinos de tus coños? Mira, no dicen nada porque no me pueden escuchar, ya que yo vivo en un último piso y mis vecinos, en el sentido literal de la palabra, son personas que están en el edificio que queda al lado del mío, no enfrente, al lado, hombro a hombro, y no están lo suficientemente cerca como para escucharme. Ajá, me están diciendo por ahí que llegamos a los 4.000 likes, no puedo creerlo. Coño, tan rápido. Carajo, esta noche fue corta. No joda. ¿En serio llegamos a los 4.000 likes? Por favor, confírmenlo. Confírmenlo. Carajo, díganme, hablen. Quiero leerlos. Alguien me pregunta, ¿Dross, Coca-Cola o Pepsi? Ninguna de las dos. La Vichy, porque yo apoyo los productos nacionales. Y aquí en Argentina hay un clónico de la Pepsi Cola que se llama La Vichy. Apoyo a La Vichy 100%. Y si no La Vichy, Córdoba Cola. Yo no compro ni Pepsi ni Coca. Ay, ay, ay, ya me están diciendo, llegamos a los 4.000 likes. Bueno, amigas y amigos. Ha sido un inmenso placer que me acompañaran esta noche. Me la pasé de puta madre con todos y cada uno de ustedes. Gracias por su presencia. Gracias por estar acá. Gracias por compartir un poco de vuestro domingo con este servidor. Espero que les haya gustado este pequeño show. Nuevamente lamento que los horarios de publicación sean tan improvisados, pero el programa se está grabando aquí ahora mientras hablo y así es como lo puede ver y escuchar la gran mayoría de las personas. Es una despedida. Volveremos pronto, pero van a haber varios días de por medio. Así que, en honor a eso, y en honor a que no voy a tener la oportunidad de romperle los putos tímpanos en un tiempito razonable, les pido que dejen la mariquera y suban, suban el volumen, suban el volumen, coño, suban el volumen. Ah, tú te las das de machito porque me estás escuchando con unos audífonos, ¿no? Nadie me está diciendo que me está escuchando con audífonos, pero yo lo asumo. Bueno, te jodiste. Sube el volumen. Ay, Dross, mis tímpanos, no, no. Te jodiste. Sube el volumen. Sube el volumen porque va un coño a la una. Va un coño a las dos. Ay, papá. Me van a tener que decir si este es el más, si este fue el más fuerte de la noche. Muchas gracias por haber estado aquí. Lo aprecio bastante. Buenas noches y hasta otra.